Baby, ponte la Jeezy, la Jeezy, la Jeezy. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Brrr. Los intocables, los Illuminati. Anuel. Los demonios, los diablos y los lobos. El aquí y el cabo, el cabo. Tú eres casada, pero yo te robo. Tú te pareces a Carmen Villalobos. La maldad se te nota en la cara. La nega Sofía Vergara. Le di 7,000 pa' que se me operara. Y le di otro 3,000 pa' que se me tatuara. El diablo es mujer, le gusta fumar y beber. Yo voy a enrolar pa' prender. Pónteme en cuatro bebés que te lo voy a meter. Yo bebo codeína, mi puta es fina. Y es puta como la felina. Yo te lo mato en el hielo, en un bote en la playa. Como Rafael Amaya. Cantándome, ella se hizo la nalga. Y yo tengo el drag con la falda. Pero ella es una diabla, ella sigue fronteándome. Yo no voy a perderla, porque yo no voy a amarla. Pero qué rico es tenerla, uy, yeah. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la Jeezy, mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Jeezy. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la Jeezy, mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Jeezy. Junto en el porchetto vestido de Versace, la baby vestido de Chanel. Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pablo. Y si yo fuera de Cuba, Fidel. Yo tengo tres dracos y yo soy intocable como Jesús en Israel. Los dracos en la mano y te vamos a hablar con las manos, cabrón, como Eliel. Yo te pongo tus piernas en mi hombro y ese totito yo te lo voy a joder. Yo estaba preso, pero ese totito por Faitan lo puse a llover. Y yo no puedo fumar, porque mi oficial de la prueba me va a revocar. Pero yo tengo una perla en el bicho y yo te voy a poner tu totito a llorar. Chingando en la ducha, tu totito me habla y mi bicho te escucha. La champaña fucha, yo tito tatuo como los salvatrucha. Los kilos de lenta, las tetas 50 pa' todas las 40. Me compré la novena fuleta y las tetas de 100 con los peines de 30. Pinté la glopeta de blanco, blanco, cocaína blanca, Lady Gaga. Ella me escupe todo el bicho, pero yo se le echo en la boca y siempre se la traga. Gasté 1,300 en las Bray y gasté 1,500 en las Balenciaga. Y yo le meto este bicho a tu puta y siempre la madre del diablo se caga. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la Jeezy, mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Jeezy. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la Jeezy, mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Jeezy. Antes de acostarme, si llega la noche, a los santos les rezo. Con la Jeezy puesta la pongo a mamarme el bicho en el expreso. Solo le dan vuelta cuando ese toto le beso. Hoy yo te guajo del todo la salud. De abajo para arriba el trujarte los huesos. Era una belleza igualita que yo. Llegala a mi cuarto pa' matarnos los dos. Al cabrón de tu novio yo tengo una glow. Con 15 peinillos pa' dárselos todos. La tormenta me lleva y me trae. Pa' toda esta puta tengo el bicho en high. Tropical como el flow de Hawaii. Chingando en la arena por el desierto de Dubai. Yo soy tu baby. Pues siempre serás tú mi baby también. Fumando y chingando, el tatito le huele perfume Cartier. Me hice dueño de su piel, tú le engañaste y yo la traté bien. Trabaja los kilos conmigo, empaque y bombea, tiene lo de ella también. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la Jeezy, mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Jeezy. Tú te trepas encima de mí, adentro.